Algunos querían que Notre Dame se incendiara por completo. Otros deseaban que hubiera sido un atentado y no la obra del azar o la estupidez. Quizás para justificar el odio, quizás para avivarlo. Buscaban que esas llamas se agiganten y se multipliquen, que los bomberos franceses no pudieran con tanto fuego, el mismo fuego que consumía a las mujeres en la Inquisición, el mismo fuego que purificaba el alma de los detractores de la Iglesia, el mismo fuego que el hombre engendra para amar y sufrir, el fuego que nos consume.